tramas. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan, se ponen duras, estigmatizan, quieren expulsar, quieren echar, se sienten amenazados. Esa trama avanza. Tramas. Hoy, Sudestada, una revista de cultura política y actualidad, o las maneras de practicar una comunicación diferente, con Hugo Montero. En este tiempo transcurrido, desde el comienzo de Sudestada, 2001, reiteramos, a el presente en el país, para tomar una referencia cercana en el continente, para tomar una referencia contextual, pasaron muchas cosas. En el país pasaron ecos que aún hoy siguen sonando, discusiones que se dan hacia el interior de lo que llamamos el mundo de lo periodístico, el mundo de lo periodístico y su vínculo con el gobierno nacional y su vínculo con los estados provinciales, uh-huh. Para pensar en diferentes cajitas que se van abriendo. ¿Lo miraron de soslayo ese tema? ¿Lo miraron como si les pasara a otro? ¿O formando parte de esa discusión periodismo militante, periodismo hegemónico, entre otras menciones y rótulos que con el que se da, o como parte de una problemática que no las miraban de afuera, sino comprometidamente? No, sí, en realidad nos atraviesa la discusión, porque realmente los temas que se discuten en los medios también forman parte de la agenda de discusión cotidiana. Más allá que nosotros tenemos nuestra propia agenda que tiene que ver con los temas que a nosotros nos interesa trabajar, después sí hay cuestiones que son imposibles de soslayar. Hay discusiones de temas que se van poniendo sobre la mesa a nivel nacional y que a nosotros nos cruzan, desde lo que pasó en Once hace unas semanas hasta la ley de medios o los enfrentamientos entre la prensa, la división antinómica de la prensa hoy en día, que parece que se ha lanzado una guerra entre dos variables a las que es imposible mantenerse con cierta distancia. Todo eso nos cruza y todo eso nos genera discusiones en las cuales no hay una visión uniforme en muchos casos, más allá que en la instancia editorial siempre intentamos generar un punto de acuerdo. Pero después, un punto de acuerdo hacia adentro, hacia las diferentes visiones que el colectivo que lleva adelante su uh-huh. estada tiene, ¿verdad? Pero después aprovechamos las diferencias. Más de una vez hubo artículos que tuvieron dos miradas distintas y nosotros no somos una estructura que precise de una visión orgánica vertical, entonces sacamos provecho de eso porque vemos que hay dos posturas quizás cruzadas sobre un mismo tema y le sacamos provecho. La verdad que la revista tiene sus principios y sus límites y su margen ideológico, pero dentro de ese espectro nos movemos con absoluta libertad. Cada uno de los integrantes tiene absoluta libertad para expresarse políticamente como quiera, donde quiera, siempre manifestando que su opinión es individual y que no representa la mirada colectiva, a no ser que se haya discutido el tema anteriormente. Y bueno, eso, realmente lo político nos atraviesa, nos interesa, nos apasiona, incluso en las discusiones, y muchas veces queda reflejado en la revista o en las pequeñas opiniones que tenemos sobre algunos temas coyunturales en el editorial. Pero lo que tiene la revista también es que muchas veces se leen los números anteriores de un modo atemporal, entonces intentamos que no queden atados a temas que atraviesan la coyuntura, porque es un problema, ¿no? Porque realmente hay tanta oferta de opiniones, de Hugo Montero, de entrevistas, de trabajos periodísticos sobre eso, que es agregar nuestro pequeño aporte sería abundar, me parece, uh-huh. ¿no? Y intentamos marcar la diferencia por otro lado. Director de la revista Sudestada. Quizás asumir los mismos problemas un poco de tiempo después con otros trabajos. En el último número de Sudestada, por ejemplo, salió una nota sobre el asesinato de tres militantes sociales en un barrio de Moreno, en Rosario, que había sido noticia en enero en Argentina, porque se había hablado de un ajuste de cuentas entre Barras Bravas, de distintos clubes. Y bueno, nosotros nos tomamos nuestro tiempo para ir al barrio, para hablar con la gente, con las familias, para conocer quiénes eran estos pibes. para demostrar que la visión difundida por el periodismo rápidamente y sin demasiado trabajo de investigación estaba equivocada, era falsa. Y lo hicimos a través de la crónica, que es un poco la forma que tenemos nosotros de analizar las investigaciones más de campo, ¿no? Una es la crónica y la otra es la historia de vida. Me parece que esos son los subgéneros del periodismo que elegimos siempre para contar una historia. Citando a Martín Vivaldi, podemos decir que la crónica es, en esencia, una información interpretativa y valorativa de los hechos noticiosos, actuales o actualizados, donde se narra al propio tiempo que se juzga lo narrado. La etimología de la palabra propone una idea de la crónica como el relato de los hechos, tal como sucedieron por orden cronológico. La crónica es, en esencia, información. Puede interpretarse como la integración de los demás subgéneros periodísticos en pos del relato de un hecho pasado, pero renovado y pleno de detalles, dado que el periodista lo retoma, lo interpreta, lo interpela y lo recrea bajo la influencia de su mirada. ¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com. Probablemente por eso hay como ciertos homenajes explícitos en los cuadernos, porque así como aparece el entrañable Polo, aparece Rodolfo Walsh en esta idea de conjugar distintas miradas acerca de las prácticas periodísticas. Pero hace un rato atrás mencionabas que cursando la carrera de periodismo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora, siendo estudiante, junto con compañeras y compañeros, tenían una visión crítica acerca de esa formación. Y vos te formaste en los años 90, y prácticamente lo mismo, no hablo por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, estoy hablando en general. Hoy seguramente si estuviéramos sentados junto con estudiantes de carreras de periodismo, también tendrían críticas, objeciones, miradas discordantes con lo que le plantea la institución en la cual están estudiando. En aquel momento, exactamente, ¿cuál era el punto de tensión, aquel que los hacía disentir con la mirada del periodismo planteada institucionalmente? Y el eje de nuestras diferencias en ese momento era que la perspectiva de la carrera estaba dirigida directamente a trabajar, a insertarse en el mercado laboral de los grandes medios, ¿no? A nosotros nos parecía que la demanda de laburo no iba a alcanzar para muchos y que había muchísimas expresiones ligadas a la prensa que no tenían que ver con la de los grandes medios y que eran igual de valiosas y que valían la pena acercárselas a los estudiantes en ese momento. Había expresiones de comunicación alternativa, desde la experiencia de las radios comunitarias en los 80, a los periódicos de barrio, o las pequeñas expresiones de centros culturales, o laburos de revista de más tiempo y progreso, que tenían que ver con un mundo mucho más amplio del que nosotros veíamos en ese momento en la universidad, donde todos parecían cortados para el mismo trabajo y donde todo parecía apuntar a eso. Yo no sé si habrá cambiado ahora, por lo menos no hablamos con mucha gente que esté cursando en Lomas, sí, por ahí en otras facultades, también está cruzado el presente por el tema este de la confrontación mediática, ¿no?, ligada a los que tienen una postura más oficialista, a los que tienen una postura opositora. Eso antes no existía. Pero sí nos generaba muchas discusiones y un rechazo esa visión de lo profesional limitado exclusivamente al trabajo en los grandes medios. Realmente fue uno de los motivos que nos llevó a ponernos de acuerdo entre algunos compañeros para ir generando pequeños proyectos, como hubo otros tantos, ¿no? Programas de radio, pequeñas publicaciones, incluso, no sé, experiencias de televisión comunitaria. Porque realmente el oficio va más allá del lugar donde uno lo desarrolle y tiene que ver con lo que uno quiere hacer realmente, con lo que uno quiere comunicar. Y en ese momento a nosotros nos parecía que la facultad, el modelo de periodista que la facultad intentaba generar, no tenía que ver con el modelo de periodista que nosotros aspirábamos a hacer. Ese modelo de periodista, al momento de elegir una carrera universitaria, en tu caso, más allá de las referencias que hiciste en torno a, por ejemplo, Rodolfo Walsh, que como Sudestada están homenajeando o homenajearon en algún cuaderno. ¿Por dónde pasaba? ¿Vos querías ser como alguien que leías, como alguien que escuchabas, como alguien que veías en la televisión? ¿O tu idea del periodismo era no con nombre y apellido, sino cumpliendo una función? No, si hubo una persona que, particularmente a dos de los tres que fundamos Subestada, que es Ignacio y a mí, nos empujó a elegir la carrera de periodismo, fue Fabián Polosecchi. Fue la experiencia de ver el programa de los años 93 a 95, Del Otro Lado y El Visitante. Nosotros somos pibes y realmente fue el primer acercamiento con un periodismo que apuntaba hacia otro lugar, que no tenía que ver con la agenda de los grandes temas coyunturales, ¿no? Experiencias, programas ligados a, no sé, que tenían un tema amplio, como por ejemplo La Vaca, y entonces hablaba con los tipos que trabajaban en los matarifes, con los carniceros, es decir, un perfil de temas ligados a la vida cotidiana, absolutamente cotidianos y absolutamente que uno se los puede cruzar todos los días en la calle y que no tenían un vehículo ligado a la comunicación o al periodismo. Y hechos con una hechura muy, muy bella desde lo técnico y desde lo literario incluso, nos fue empujando a elegir a ese modelo de periodismo. Después, en la facultad, fue uno de los hechos que nos vinculó, digamos, ¿no? Nuestra admiración por el trabajo de Polo y lo que nos dio inicio a armar la biografía, que fue algo más posterior. Pero si hay alguien que nos empujó a elegir esta carrera y que al que después habrá que rendirle cuentas, fue Polosecchi. Alguna vez pensé que podría escribir una gran historia. Después supe que siempre en algún lugar alguien estaría contando una mejor. Hay veces que me veo yendo de un lado a otro, buscando cuadritos de una historieta que no sé cómo termina. Fabián Polosecchi, conocido en el mundo periodístico como Polo, fue un periodista sensible que en su fugaz paso por la televisión logró revolucionar la forma de narrar historias en ese medio en la década de 1990. Con sus programas El Otro Lado y El Visitante, hoy considerados de culto, reflejó como nadie lo había hecho los diferentes matices que se esconden detrás de las vidas de hombres y mujeres casi siempre ignorados y muchas otras despreciados. Con sus entrevistas profundas y sus relatos en off, le puso rostro e historia a personajes marginales como prostitutas, criminales, drogadictos o desocupados. La infancia es una estrategia de los grandes para tener un pasado que lo justifique. Un plan para fabricar recuerdos que puedan acompañarlos. Lo primero es un lugar, un límite. Los barrios existen porque la infancia siempre reclama un territorio. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 15 tiene, 16 digo. Este tiene 16, mira lo que es. Tiene 16. ¿Y vos cuántos tenés? 10. Vos no puedes hablar, ¿eh? Vos no puedes hablar. Entonces, ¿qué hablas? Yo no puedo hablar. Yo estoy diciendo, ¿cómo le dicen, gula? Pedazo. Cumpleaños suspendido. Ah, cumpleaños suspendido. Una vez este, en un cumpleaños de 15, entró la de 15 y se puso a llorar. ¿Por qué? Este, por la emoción. ¡Ay! El día de la raza. El día de la raza llegó un animal a la escuela. ¿Te acordás, Pancho? ¿Y a vos cómo te dicen? Mira, bueno, este me dice duende. Pero esto me dice fe. Mocoletá. Ah, este me puso mocoletá. ¿Viste el juego mocoletá, los enanitos? El que sale en la heladera era yo. Entonces, este... todo me dice fe. En 1996, Fabián Polosecchi se alejó de la producción televisiva y se mudó a una isla del delta del río Paraná. El 3 de diciembre de 1996... sin causa conocida, Fabián Polosecchi se dirigió hasta la localidad de Santos Lugares, cercana a la capital federal, y se arrojó bajo una formación ferroviaria en marcha. ¿Es verdad que te come la moco? ¿Y por qué te come la moco? No me gusta. Así que ahora lo tengo, si no me comería uno. ¿Con la factura? ¿Pero qué? ¿Te lo sacás y te lo...? Sin nada. No, ¿qué te vas a poner? Igual te gustan más, ¿los duros o los blandos? Los duros, pues los blandos no los puedo comer. ¿Por qué? Me deshace.

hemos intentado ganarlos la vida de un montón de maneras distintas. Y ¿pero qué pasó con los relojes? ¿Ya no hay más service? fuimos variando, probamos por el lado del periodismo también, uh-huh. en universidades, cada uno en la suya, y algunos que siguen con su trabajo profesional y a la vez en su tiempo libre se dedican a su estado. Ahora hemos logrado profesionalizar un poco el laburo en la revista, que haya sueldos, que haya gente que vive de esto, lo cual para nosotros es un orgullo enorme, porque cuando nació esto era un emprendimiento de estudiantes sin un mango de por medio. Pero lo que tiene que ver con la trama es esto de seguir creciendo, de seguir creciendo, porque acá la misma gente que hace la revista después es la que juega al fútbol, o la que come asados, o la que se junta a tomar algo, porque hay un entrecruzamiento, hay una trama urdida entre amigos, ¿no? Entonces, la experiencia de trabajar con amigos se da muy pocas veces en la vida. Tiene sus pros y tiene sus contras, pero es singular y hay que aprovecharla. Nosotros no sabíamos cuando empezamos con esto que nos iba a deparar el destino. Pensamos que era un proyecto con tiempo limitado. Y después la respuesta del lector tuvo que ver con que nosotros hayamos persistido, me parece a mí. Y con que a nosotros nos gustó lo que hacíamos y nos gustó compartir el tiempo con la gente que trabajaba al lado. Entonces, como el tiempo compartido vale la pena todavía, la idea es seguir y crecer un poco, llegar a los lugares donde no llegamos, por ejemplo, a muchas provincias hoy nuestra presencia es muy limitada. Y la idea es seguir defendiendo la publicación, ¿no? En este oficio muchas veces uno puede sentirse orgulloso con su trabajo, con su aporte, con lo que uno hace, pero no pone las manos en el fuego por el medio en el cual trabaja, en muchos casos, ¿no? Piensa que hay cosas buenas y cosas malas. Y acá la experiencia es colectiva, en serio. Yo que edito la revista o que trabajo más en la edición de los contenidos, se festeja tanto el artículo de otro como el de cualquier compañero. Y cualquier aporte es valioso para el conjunto. Creo que con el diseñador pasa lo mismo, con la correctora, con los pibes que salen a hacer notas por primera vez, o con los que aportan una foto. El sentido de que te parezca piola el medio en el que estás y lo defendés como si fuera tu trinchera, en ese caso, te permite también disolver esa cuestión tan individualista y egoísta que tiene muchas veces el oficio del periodista, para transformarlo en algo colectivo y en una especie de barco que va hacia adelante y que defendemos todos. El número 106, por lo menos el último número conocido, el del mes de marzo de 2012, está desde la tapa dedicado a las Oestergel. Y atrás de ese apellido, o por delante de ese apellido, está la figura de Héctor Oestergel, el genial creador del Eternauta. ¿Por qué las Oestergel? Porque es una historia impresionante, realmente, la historia de las cuatro chicas, las cuatro hijas de Héctor, y también la historia de Héctor, pero bueno, la historia de Héctor es un poco más conocida popularmente, su trabajo como guionista de historietas, la creación del Eternauta, de Ernie Pike, de Sargento Kirk, de todos los personajes que a varias generaciones de lectores de historietas los marcaron, y después su propia transformación personal, ¿no? De un tipo de condiciones económicas tranquilas, de clase acomodada, uh-huh. una transformación vinculada a la búsqueda de una alternativa política liberadora, si se quiere, una edad en la cual los proyectos se vuelven más conservadores, ¿no? Las personas a los 50 años empiezan a achicar sus pretensiones, a no mirar tanto hacia adelante, sino a cuidar lo que se tiene. Y en el caso de Oestergel fue el camino inverso. Y en ese camino inverso el papel de las hijas fue determinante. Fueron ellas, Hugo Montero, cuatro hijas adolescentes, las que lo empujaron a él a meterse en la militancia. Director de la revista Sudestada. Y realmente es una historia triste por cómo termina, pero fascinante por su desarrollo, ¿no? Son cuatro chicas muy bonitas desde el aspecto físico y muy provocadoras, muy, muy laburantes, de darle muy para adelante, por lo menos en los testimonios que hemos recogido. Están todos vinculados a su trabajo social y a su trabajo político, y nos parece que juntan los aspectos que a nosotros nos interesan para escribir, que es una historia emotiva, que es una historia en la cual tiene aspectos positivos para contar y que está detrás de una historia quizás también bastante relatada, pero que son detalles que todavía permanecen en las sombras y que a nosotros nos interesa develar. Y en esa mezcla entre lo gráfico y lo periodístico es que nos largamos a indagar en la vida, en la corta vida de estas chicas, porque de algún modo todos nos sentimos parecidas a ellas en muchos aspectos y también parecidos a Héctor en algún punto, ¿no? Un tipo con una creatividad descomunal, con una imaginación que parecía su único vehículo para expresarse. Él veía la aventura como el combustible de todos sus trabajos y de un golpe, en parte por un proceso político, lo fue empujando a entender que la aventura podía ser uno mismo participando de ella, ¿no? Y el testimonio de los nietos, es decir, de los dos hijos de las chicas, también nos permitió acercar una historia que ellos la plantean en un perfil que va más allá de lo dramático y de lo trágico que es desde el final, que es un final trágico realmente porque las cuatro fueron desaparecidas, pero que tiene que ver con el rescate de todo lo anterior, ¿no? De una vida plena de alegría, de esfuerzo, de militancia, de laburo, que es lo que a mí me parece que vale la pena rescatar y no manipular, ¿no? Porque muchas veces, digo esto por la figura de Oesterheld, por la figura del Eternauta, me parece que hay factores que tienen que ver con cierta manipulación de símbolos que no tienen mucho asidero con fundamentos o con cosas concretas o con explicaciones que los símbolos son muy maleables y a veces es peligroso porque uno los vacía de contenido y termina desconociendo la historia misma que lo generó. Y nosotros, nuestro humilde papel es, bueno, nosotros vamos a contar la historia de quiénes eran, qué pensaban y qué les pasó, pero no ligado a lo simbólico, sino ligado a la investigación, a lo concreto, a los testimonios, a las pruebas, a lo que sabemos, a lo que vemos, a lo que se desprenden de esas fotos. Y eso va más allá de lo que a nosotros nos pueda representar como símbolo, sino que tiene que ver con lo que a nosotros nos representa como hecho en concreto, me parece. La Oesterheld, entonces, en el número 106 de Sudestada, una revista que sigue en movimiento. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar aceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia y Mauro Suchodolski. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Diseño artístico Leonel Córdoba. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com